Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El presidente del INAES, Alexander Roig, visitó el estudio de Radio El Tala y comentó sobre el objetivo de la reorganización del trabajo, la reorganización del crédito y la federalización. Además, comentó que desde la cartera del INAES acompañará la agenda del mundo comunicacional y cooperativo para su fortalecimiento. Es un antes y un después porque durante muchos años se ha perdido de vista lo que en algún momento fue la base de la organización económica argentina, que es justamente esa articulación entre Estado y organizaciones de la comunidad organizada. Si hay algo que de la dictadura de esta parte ocurrió en Argentina, es que hubo un proceso, una tentativa de desorganización del trabajo que por suerte fue resistido por sindicatos, que por suerte fue resistida por esas organizaciones y que hoy en día con 50% de la población que está en lo que la gente llama la informalidad, pero que finalmente tiene muchas formas, que nosotros llamamos justamente la economía popular, por suerte estamos recuperando la organización del trabajo. El INAES tiene una función clave para acompañar ese proceso de reorganización del trabajo a través de las cooperativas. No hay mil formas de reorganizar el trabajo. Es el Estado, la sociedad anónima o la cooperativa. Por eso ahí hay un primer pilar, que es reorganizar el trabajo a través de las cooperativas. El segundo pilar tiene que ver con reorganizar el crédito y el crédito productivo. Que es importante porque no puede haber desarrollo del trabajo y la producción sin crédito. Y eso es una de las tareas que también desde el INAES vamos a desarrollar. Y el tercer pilar es el pilar federal. De un federalismo que es un federalismo concreto, que es un federalismo territorializado. Nosotros, como gran parte de la economía social y la economía popular, la comunicación cooperativa está invisibilizada en relación a lo que realmente representa la nación. Nosotros evaluamos que hay cerca de 4 millones de lectores, oyentes, de medios cooperativos, 10 veces más que la mejor tirada de Clarín. Y es una forma de comunicar que se ancla justamente en la realidad de las personas, en su vivencia, en su experiencia, que a su vez siempre tiene un ojo puesto en la nación y en nivel internacional, pero que parte de la necesidad de escucha. Entonces sería muy importante que se tome conciencia que una de las principales formas de información y de formación de pensamiento son los medios cooperativos, hacer crecer el sector y visibilizarlo a la altura de lo que merece. Nosotros vamos a acompañar esa agenda, convencidos de que hay que sostener la heterogeneidad del mundo comunicacional y un anclaje territorial de la comunicación. El fortalecimiento a las cooperativas de comunicación es fundamental para dar la batalla cultural. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.